Las emisiones programadas para el día de hoy en Telemadrid y Onda Madrid están siendo alteradas por la huelga convocada por los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CGT ante la falta de acuerdo en la negociación colectiva y los servicios mínimos. La programación se reanudará a partir de las 12 del mediodía del miércoles 25.